Los sonidos nos rodean. Están ahí, todo el tiempo, fluyendo, reverberando, murmurando, atravesándonos. Sin embargo, parece que no nos damos cuenta de su presencia, porque hemos aprendido a bajarle el volumen al mundo. Así, los sonidos cotidianos están de fondo, son nuestra banda sonora diaria, casi imperceptibles. A veces, buscamos la ausencia, buscamos el silencio, un escape, un refugio, una necesidad. Pero si ponemos atención a la escucha, aún están ahí, sonidos. Pero no son humanos ni mecánicos. Son las sonoridades del todo. Incluso cuando el silencio nos alcanza o viceversa, nuestra mente nos traiciona y empieza a reverberar en la memoria sonora. Y poco a poco nos inundan los recuerdos, olores, sabores, lugares, colores, sentimientos. Y también hay sonidos que irrumpen, nos asustan, nos alertan, nos lastiman. Entonces, los sonidos, mejor dicho, las sonoridades, nos narran situaciones, nos motivan recuerdos, nos describen lugares y nos acompañan a conocer. Esto es Sonoridades Narrativas, un proyecto integral de territorios sonoros y paisajes musicales, producido por Pachacamani, un colectivo de investigación cultural. Aquí compartiremos sonoridades para que ellas mismas nos narren sus historias. Soy Richard Mujica y ayudaré a contextualizar la escucha utilizando cartografías sonoras, podcasts e información adicional desde nuestro sitio web pachacamani.com/sonoridades-narrativas. Esta es nuestra manera de devolver estos registros a sus espacios y su gente. Cada mes publicaremos un paquete de contenido, el cual conecta un episodio de introducción con audios específicos a manera de etnografía sonora y una propuesta de ensayo sonoro. Todo esto como forma del aprendizaje y construcción constante de una antropología sonora y su paisaje. Te invito a suscribirte al podcast Sonoridades Narrativas y conocer nuestros proyectos y podcast, ingresando a nuestro sitio web pachacamani.com. Y para ello, te dejo información adicional en la descripción de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Este es un proyecto de Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.